marchar de ti parece que fuera mentira. Olvidaste la promesa de amarnos toda la vida. Me pregunto si dónde estarás, y a tu boca quién la besará. ¿Quién despierta a tu lado? ¿Quién hace contigo el amor? Todavía preguntan por ti los que te conocían. Yo te digo que estás con tus padres por solo unos días. Me avergüenza decir la verdad, que se rían de mí me hace mal. Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás. Amanecer sin ti, amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz. Amanecer sin ti, amanecer sin ti, es morir mil veces de sufrimiento por no hacerte el amor. Parece que fuera mentira. Olvidaste la promesa de amarnos toda la vida. Me pregunto si dónde estarás, y a tu boca quién la besará. ¿Quién despierta a tu lado? ¿Quién hace contigo el amor? Todavía preguntan por ti los que te conocían. Yo le digo que estás con tus padres por solo unos días. Vergüenza decir la verdad, que se rían de mí me hace mal. Siempre siento que nunca a mi lado tú regresarás. Amanecer sin ti, amanecer sin ti, es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz.